Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Insurgente del latín, insurgere, significa lo que se alza, lo que se pone de pie, lo que se levanta, lo que se eleva. Y tiene también esta palabra insurgente una segunda acepción muy interesante y que está asociada con la mar. Insurgente es también quien rema con energía, quien boga con fervor. La radio Insurgente, Mar de Foguitos, un programa insurgente es, en definitiva, eso, estar alerta, poner en vilo todos los sentidos, porque levantarse es también despertar. Como las palabras, una palabra encendida alumbra a la otra, que despierta a una tercera, y así las palabras en pie con un querer decir, con un querer levantarse. Bienvenidas, bienvenidos a la Radio Insurgente, la Logota Masaspi y Ratia, a este programa Insurgente, Mar de Foguitos. Saludos, salados, besos, obesos, aquí estamos, regresamos después de este cortísimo verano, al menos cortísimo se nos ha hecho. Volvemos a las travesías y las travesuras por este mar de foguito, desde aquí, desde la 97 Irratia en Bilbao, y también desde otras 23 radios comunitarias, radios libres, que también dan alas a este programa. A la Bedi Irratia desde Vitoria-Gasteiz y Busqui, Irratia desde Iruña, Chapa, Irratia desde Vergara, Cuac FM en A Coruña, Radio Filispin en Ferrol, Radio Pra en Nava, Radio Crash en Chichón, Radio Asis en Salamanca, Radio Almenara, Radio Ela y Radio Cigüeña en Madrid, Radio Resaca en Nubarris, Barcelona, Radio Pica también en Barcelona, Radio Malva y Radio Clara en Valencia, Artegalia Radio y Radio Mutant en Alicante, Radiópolis en Sevilla, Écija Radio en Écija, República Radio en Utrera en Sevilla, Radio Almaina en Granada y Radio Activa y Radio Ragnarok en Buenos Aires, Argentina. A todas ellas, y como no, a la 97, la Logota Masaspi y Ratia, gracias por permitirnos sonar, soñar en vuestras ondas libres. Por cierto, estamos de enhorabuena, de estreno de nueva temporada, y de enhorabuena aquí en la 97. Estrenamos también nuevo estudio de radio. Ya os contaremos dentro de poco. Vamos a hacer aquí en la 97 la presentación de este estudio, una jornada de puertas abiertas. Os contaremos cuándo va a ser. Esperamos que dentro de muy prontito. Y seguro que notáis en este nuevo estudio, todo suena mucho mejor, todo va mucho mejor y desde aquí, desde este nuevo estudio, vamos a hacer a partir de ahora Mar de Fueguitos. Por cierto, nuevo estudio, nueva pecera de colores y también nueva mesa de sonido, así que si notáis en estas primeras travesías que se nos complica un poquito lo del sonido, es que todavía estamos familiarizándonos con todos estos botones, un montón más de botones que antes cuando hacíamos en la antigua, en la antiquísima mesa de sonido de la 97 y antes de Tastas y Ratilibria. Primera temporada, no, primer programa de esta nueva temporada, 19 añitos cumple ya Mar de Fueguitos y hemos invitado para este primer programa a Francia Márquez Mina. Ella es afrodescendiente, activista, defensora de los derechos humanos en Colombia y ganadora del premio medioambiental Goldman en abril de este año. Nació en el municipio de Suárez, al norte del departamento del Cauca. A finales de 2014 fue desplazada de su pueblo de origen debido a amenazas que recibió tras liderar iniciativas de lucha en contra de la minería ilegal en su territorio. Por cierto, Francia ha recibido este año los premios, el premio Goldman 2018. Con ella también han recibido este premio Makoma Lekalakala y Liz McDade, sudafricanas, por su lucha contra el acuerdo nuclear del gobierno de Sudáfrica con Rusia, Khan Nguyen Thi de Vietnam, por el desarrollo de energías sostenibles y limpias en su país, Claire Noubian de Francia, incansable defensora de los océanos y la vida marina, Meni Calonso de Filipinas, de la campaña para la prohibición en su país de la producción, el uso y la venta de pintura con plomo, y Leanne Walters de Estados Unidos por su campaña contra el agua con excesivos niveles de plomo en Michigan, en su país. Son los premios Goldman, esos nobeles alternativos del medio ambiente. Francia Márquez de Colombia, hoy aquí en Mar de Fueguitos. No nos enrollamos más. Todo listo ya para esta primera travesía y travesura del nuevo curso. Gracias a vosotras, a vosotros que estáis ahí del otro lado, los que dais sentido a este programa, que merezca la pena seguir prendiéndonos aquí en Mar de Fueguitos. Y aprovechando que Francia está aquí en la 97 y como sabemos que le gusta mucho, aunque últimamente no lo puedo hacer tanto como le gustaría, le gusta mucho bailar, sobre todo le gusta mucho bailar la cumbia colombiana, hoy la música de Mar de Fueguitos va a estar dedicada a su país y, como no, a la cumbia. The Original Sound of Cumbia, la historia de la cumbia y el porro colombiano de 1948 a 1979, 30 años, los 30 años más gloriosos de la cumbia. Ese es el proyecto, el disco que hace pues unos 5 o 6 añitos editaron las gentes de Soundwire Records, gentes ratas de fonoteca que bucean entre los archivos de las fonotecas, que ya editaron un recopilatorio sobre música rock y tribal, por ejemplo en Nigeria, también uno sobre Panamá, otro sobre la música blues en Ghana y este sobre la cumbia, la original, originaria cumbia de Colombia. ...55 canciones en un doble CD... ...55 canciones de la Edad del Oro... ...del género más popular, radiofónico y contagioso... ...de la música de América Latina... ...la cumbia de ese país al que nos vamos... ...en unos instantes, Colombia. Y empezamos con unos de los grandes, el trío Isleños. Es una banda que nació en 1953, en enero de 1953 en Colombia. Trío Isleños, formado por Óscar Fajardo, Santander Díaz y Gastón Guerreros, consumados intérpretes de la música popular, romántica y rítmica de Colombia y las Antillas. Pues bien, uno de los integrantes del trío de los Isleños, Gastón el isleño Gastón Guerrero es el protagonista, el artista de este primer tema con el que vamos a arrancar hoy Mar de Fueguitos. Gastón, el isleño, acompañado del conjunto de Jaime Simanca. La cumbia te está llamando, dicen, cantan en este tema. Soltamos los mandos, dejamos la mesa y nos disponemos. Vamos a bailar, a zarpar, a ritmo de cumbia hoy aquí en Mar de Fueguitos. Juan, oye, oye, la cumbia te está llamando. Juan, oye, la cumbia te está llamando. Juan, oye, la cumbia te está llamando. Prepárate tu camisa, tu pañuelo, rabo y gallo. Prepárate tu camisa, tu pañuelo, rabo y gallo. Y vente a bailar la cumbia, que el ron ya se está acabando. Y vente a bailar la cumbia, que el ron ya se está acabando. ¡Ay, Juan! Se acaba el ron. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Te está llamando, Juan, oye, la cumbia te está llamando. Escucha mi cumbia rara y goza con alegría. Escucha mi cumbia rara y goza con alegría. Aprieta bien tu morena hasta que despierte el día. Aprieta bien tu morena hasta que despierte el día. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de una noticia que al fin se ha producido, de la que hemos hablado mucho en los últimos años aquí en Mar de Fueguitos. Al menos hemos contado todo el proceso. La Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas, de la ONU, ha fallado esta semana a favor de Chile en el caso iniciado hace 5 años por Bolivia por el acceso al mar. El Tribunal de la ONU, cuya resolución es vinculante, determina que Chile no tiene obligación de sentarse a negociar con Bolivia, que exige acceso al Océano Pacífico, lo que es lo mismo que exige acceso a la mar. Por 12 votos contra 3, los jueces de la Corte han determinado que Chile no contrajo la obligación de negociar con Bolivia el acceso al mar que este último perdió en 1879, cuando Chile ocupó militarmente una zona costera de Bolivia y estalló la llamada Guerra del Pacífico. Chile venció a Bolivia y en 1904 ambos países firmaron un tratado para poner fin al conflicto. Por el presente tratado, dice ese tratado, quedan reconocidos del dominio absoluto y perpetuo de Chile los territorios ocupados por este, afirma el texto del acuerdo. El fallo de la ONU no se pronuncia sobre la soberanía de los territorios que Bolivia perdió en esa guerra, sino sobre la obligación de Chile a sentarse a negociar. Bolivia argumentaba ante el tribunal que Chile había adquirido este compromiso y no lo estaba cumpliendo, pero los jueces han rechazado sus argumentos. Cambiamos ahora de asunto. En el sector de la energía, las mujeres son muy pocas veces invitadas en calidad de expertas en los eventos públicos como conferencias, debates o mesas redondas. Sin embargo, existen en este país mujeres con una dilatada experiencia en los diferentes aspectos de este sector: investigadoras, ingenieras, profesoras, mujeres que desempeñan labores técnicas, responsables de campañas, comunicadoras, economistas, mujeres en distintos puestos de dirección de empresas energéticas, instituciones, etcétera. La injustificada ausencia de mujeres, por un lado, representa una muestra de la discriminación que aún sufren las mujeres en nuestra sociedad y, por otro, también supone una limitación al debate necesario en el sector, al quedar la mitad de la población excluida del mismo. Tomando como ejemplo el manifiesto No Sin Mujeres, impulsado por los académicos españoles para fomentar la presencia femenina en las ciencias sociales, un grupo de mujeres científicas y también colectivos sociales promueven un manifiesto similar en el sector de la energía. Pensamos, dicen, que ha llegado el momento de trabajar juntos, juntas, para que aumente la presencia de expertas en los espacios públicos, de manera que la transición energética hacia un modelo más sostenible por la que trabajamos muchas personas sea también una transición hacia un modelo más justo. Hay un manifiesto que las personas a título individual que quieran firmarlo y también las organizaciones sociales pueden suscribir. El compromiso adquirido, dice, por los firmantes de este manifiesto es a título individual. Consiste en participar solo en aquellos eventos, conferencia, mesa redonda, grupo de trabajo, bueno, o algo similar, de más de dos ponentes en los que se haya contado con la presencia de al menos una mujer en calidad de experta. Esto implica que haya efectivamente presencia de mujeres o, en su defecto, que se les haya invitado formalmente pero hayan declinado la invitación. En este caso, en este segundo caso, deberá hacerse mención explícita a la invitación al comienzo del evento. En aquellas mesas en las que haya más de dos ponentes, una de ellas al menos debe ser una mujer. Más de 300 personas científicas, mujeres, han firmado, apoyan ya este manifiesto. Cerca también alrededor de 60 organizaciones sociales. Se puede suscribir el manifiesto en el correo enenergianosinmujeres@gmail.com. Y tenéis también más información, toda la información, en la página En Energía No Sin Mujeres. Cerramos nuestro diario de a bordo. Seguimos navegando por mar de foguitos. El océano de las historias. En nuestro océano de las historias nos encontramos hoy con el poeta, ensayista y crítico literario Luis Bagué Quílez. ha recibido en abril de este año el premio de la crítica por su último poemario Clima Mediterráneo, que ha publicado Visor. Nació en Palafrugell, en Girona, en 1978, y es uno de los clásicos en buena parte de las antologías sobre la poesía más actual en lengua castellana. De su último libro, de ese Clima Mediterráneo, premio de la crítica, último premio de la crítica, rescatamos una de sus historias, una en la que habla de las marcas, de la propiedad y de cómo nos afectan, cómo deberían afectarnos, todo lo que tiene que ver con las marcas, las blancas y las otras, las famosas, las caras. Copyright. Marca registrada. Nos consuela pensar en nuestra historia como una obra de arte. Una flecha, una cruz, son lo más parecido a un palimpsesto. Cicatriz mineral o firmas líquidas, tatuajes de piedra, vestigios de un pasado circular y promiscuo. Ni autores ni artesanos, simplemente gremiales. Las marcas registradas que brotan del cincel de los canteros cuentan la disciplina del trabajo a destajo y cantan a la gesta de fichar en la empresa del espíritu. Pyme o gran superficie, lo que importa es el pan de cada día. Marca blanca. Tampoco está tan mal lo sucedáneo, lo idéntico a sí mismo, lo que tiene de todo menos aura. Pues claro que buscamos la originalidad, pero no a cualquier precio. No estoy legitimando la falsificación. Me refiero más bien a una carencia, una línea torcida, un número borroso, el titubeo del nombre en el dorsal. Predominan las distorsiones ópticas, cocodrilos gigantes, caballos que cojean de una pata distinta, cónclaves de iniciales sin fumata posible. La exuberancia es una forma cualquiera de entender el tamaño. O, dicho de otro modo, aunque existan millones de bolsos como el tuyo, solo el tuyo es auténtico. Es el poema de Luis Bagué Quílez, y con la voz de nuestra compañera María Uriarte, que por cierto, afortunadamente nos va a seguir acompañando, va a seguir recitando, contando historias en este mar de fueguitos durante esta nueva travesía y travesuras. Camino marcado, solo uno puede abrirlo paso a paso. La educación infantil, quinta lección. Regresa el niño tras su primer día de colegio. ¿Qué tal?, le pregunta su madre. Psst, regular, se lamenta el niño. La maestra no ha terminado de explicárnoslo todo y tenemos que volver mañana. Mar de fueguitos. Hoy también es nuestro primer día de clase y bueno, estamos contentos. Al principio del curso, bueno, siempre se está o se va con esa alegría de lo nuevo y bueno, esperamos aguantar aquí todo el curso hasta el próximo verano. Y bueno, tenemos ya aquí a Francia esperándonos y bueno, de ese disco, doble disco de la música cumbia, de la original Sound of Cumbia de Colombia, vamos a escuchar un tema de Crescencio Salcedo, uno de los grandes de la cumbia colombiana. Nació en una familia humilde, eran cinco hermanos, dedicada a la familia, a ganadería y a la agricultura, ganadería y agriculturas, que inspiraron muchas de las canciones de Crescencio. Nunca fue a la escuela y fue autodidacta, dedicando su vida a la música popular y también a la fabricación de gaitas y flautas, las cuales interpretaba, también tocaba con destreza. Su mote era el compa en mochila de los pies descalzos, porque caminaba descalzo, según él, para sentir mejor el contacto con la madre tierra. Sobre su trabajo, su manera de entender la música, Crescencio Salcedo declaró: "Nunca me gusta hacerme pasar por compositor de ninguna obra. No he creído que uno compone nada, sino que lo único que hace es recoger motivos de lo que está con perfección hecho. De acuerdo con la cultura, con ese pulimento que uno tiene, puede recoger la obra. Nadie compone nada. Todo está compuesto con perfección. Uno lo que hace es descomponer", dijo Crescencio Salcedo, que no registraba sus canciones. Vivió en la pobreza, mientras otros se apropiaron de los derechos de algunas de sus canciones, algunas además muy famosas. Por ejemplo, de Crescencio Salcedo son temas como ese de "Se va el caimán", o también ese otro de "Mi cafetal", o ese también muy famoso de "La múcura". Crescencio vivió sus últimos años en Medellín. Pues y allí lo que hacía era, vendía en la calle Junín los instrumentos musicales que fabricaba. Murió por un derrame cerebral en 1976. Esta es una de las canciones de Crescencio Salcedo, bueno, una, la que aparece en este disco de Soundway Records, y es una canción que hemos elegido de las 55 que aparecen en este disco, porque queremos dedicar a la lucha, al trabajo, a la vida que transmite nuestra invitada hoy, con quien charlamos ahora ya, con Francia Márquez. Crescencio Salcedo y esta canción, "Me quedo con el viejo". ¡Con el viejo! El nuevo, yo me quedo con el viejo. Yo no me voy con el nuevo, yo me quedo con el viejo. Manden el trago que me lo bebo, porque yo de nunca me quejo. Manden el trago que me lo bebo, porque yo de nunca me quejo. Miren cómo gozo con el viejo y vivo muy sabroso con el viejo. Ay, nadie me desbanda con el viejo y siga la parranda con el viejo. Estás como mango, qué viejo. ¿El viejo amor? Que quiera, eso a mí me importa poco. Traiga nuevo lo que quiera, eso a mí me importa poco. Yo nunca dejo a lo conocido por lo que nunca yo conozco. Yo nunca dejo a lo conocido por lo que nunca yo conozco. Tengo la experiencia y limpia mi conciencia. Ay, nadie me desbanda y siga la parranda. Con el viejo. Como os anunciábamos en nuestro programa de hoy, la primera persona, el primer foguito que se va a pasar por este curso aquí, por Mar de Foguitos, es Francialena Márquez. Ella es afrodescendiente, es activista, es defensora de los derechos humanos en Colombia y es ganadora del premio medioambiental Goldman este año. En abril le dieron ese premio con otras compañeras y compañeros que ya os hemos contado antes. Y ella nació en el municipio de Suárez, al norte del departamento del Cauca, hace 36 añitos, y a finales de 2014 pues fue desplazada de su pueblo de origen debido a amenazas que recibió tras liderar iniciativas de lucha en contra de la minería ilegal en su territorio. Muy buenas tardes, Francia. Muy buenas tardes, un abrazo ancestral a toda la audiencia de la 97 FM y por supuesto a usted. Muchas gracias por invitarme a dialogar con ustedes. Decías, un abrazo ancestral. Nos vamos hasta los ancestros, si te parece, y hablamos de esa afrodescendencia de la que tanto te gusta hablar y te gusta defender. Desde 1636 creo que vive tu familia por allá, por esa zona del Cauca. Llegaron de África, esclavos. Cuéntanos, ¿cómo es esa afrodescendencia, ese pasado tuyo? Bueno, yo vivo en un territorio al suroccidente colombiano, en la región del Pacífico colombiano, en el departamento del Cauca, y efectivamente, digamos, en esa región del norte, el departamento del Cauca, un territorio habitado ancestralmente por comunidades afrodescendientes que fueron secuestradas en el continente africano y traídos en condición de esclavitud en los años, hace, digamos, 4 siglos. Y desde entonces, pues la gente ha estado ahí, en esos territorios, comunidades que fueron traídas para hacer minería artesanal y agricultura. Y de alguna manera, ante la abolición de la esclavitud, que indemnizaron a los esclavistas, pero que nunca le dieron una condición de vida digna a nuestros ancestros y ancestras, pues la gente optó por usar la minería artesanal y la agricultura como una forma de supervivencia, como una forma de hacer comunidad. Y bueno, desde 1636, en una comunidad que se llama La Toma, hemos vivido como pueblo afrodescendiente y, digamos, prácticas culturales, prácticas de producción agrícola, prácticas de minería ancestral, ha sido lo que nos ha permitido ser comunidad y permanecer en ese territorio. Tú y tu familia, por ejemplo, bueno, toda la familia, todas las gentes de esa comunidad, vivíais, como decías, de la minería artesanal, de los cultivos de yuca, de plátano, de las frutas, del café. ¿Cómo fue ese tiempo? ¿Cómo era cuando eras más joven? ¿Cómo se vivía en esa comunidad? ¿Y cuándo empezaste, pues, a darte cuenta que había que luchar por defender el territorio? Bueno, nosotros desde muy chiquitos, los abuelos sobre todo, nos enseñan lo que se es, ¿no? Nos enseñan a pescar en el río, nos enseñan a hacer minería, nos enseñan a sembrar la tierra. Y yo creo que yo tenía como entre 14 y 15 años cuando mi comunidad estaba luchando contra un proyecto que era la desviación del río Bejas a la represa Salvajina, que era La Salvajina, un proyecto, una represa que se había construido en el municipio de Suárez, que está en nuestro territorio en los años 80, que se construyó para regular el agua del río Cauca, del valle geográfico del río Cauca, y poder expandir el monocultivo de caña de azúcar, que terminó con despojar también a la gente de la zona plana de su territorio, y era gente mayoritariamente afrodescendiente, es decir, después de la abolición a la esclavitud, nuestra gente logró tener tierra, y no es porque los esclavistas se la regalaran, fue que les costó sufrimiento, mucho trabajo. Pero a través de estos megaproyectos del desarrollo, ¿sí?, hemos sido despojados de nuestros territorios, y Salvajina fue un proyecto que como dicen los mayores, significó empobrecimiento, miseria para las comunidades. Hoy, después de casi 36 años, estamos evaluando los impactos de lo que fue la construcción de esa represa. Entonces, digamos, y una represa que fue construida con recursos del Banco Mundial, que la compró Unión Fenosa, una empresa española, y que ahora la tiene el sindicato antioqueño, que de alguna manera siguen violentando los derechos de las comunidades. Esta empresa, ese embalse se construyó, a la gente se le desalojó de ese lugar, ¿sí? Las minas que la gente tenía artesanal quedaron inundadas, y hoy paradójicamente esos territorios se les entrega a otras empresas multinacionales como la AngloGold Ashanti, que es la tercera empresa más grande del mundo en explotación minera, y ese territorio que fue despojado a la comunidad y el territorio donde nos reasentamos, donde digamos hemos ido reconstruyendo nuestro pueblo, hoy está en manos también de las empresas transnacionales, porque vivimos sobre la cordillera occidental y digamos el haber estado en ese territorio yo creo que ha sido como una amenaza, porque ha sido un territorio que aunque nosotros lo hemos visto como espacio de vida, otros lo han visto como espacio para obtener riqueza acumulativa por los minerales que se encuentran en ese territorio. Entonces digamos que ahí yo crecí. Cuando dijeron vamos a desviar el río Bejas, yo sentí como que me estaban arrancando parte de mi ser, como que parte de mi corazón nos los están quitando. Y empecé a escuchar a mayores decir es que ya nos hicieron un daño con salvajina. No nos han reparado por la salvajina, no van a seguir aumentando el empobrecimiento de nuestra comunidad. Nuestro territorio tenemos que cuidarlo y tenemos que protegerlo. Y mayoras que no sabían leer y escribir, pero decían es que el río Bejas para nosotros es padre y madre. Y uno no vende al papá y a la mamá, uno no destruye a su papá y a su mamá. Y eso como que fue la fuerza para que yo, siendo muy joven, me articulara a la lucha de la comunidad. Y bueno, aquí estoy. Yo creo que eso fue lo que me movió a mí para hoy seguir defendiendo el medio ambiente, seguir defendiendo la vida, luchar frente a un modelo económico de muerte que despoja, que violenta, que racializa a nuestras comunidades. Aquí estás hoy, como bien dices, aquí sigues defendiendo tu territorio. No sé cuándo fue ese primer momento en el que te das cuenta que esa lucha tiene que ir contra las grandes empresas, contra las multinacionales, y que esa lucha te puede traer problemas, te puedes jugar la vida, te puede llevar incluso a tener que marcharte de tu comunidad. No sé cuándo fue ese momento en el que te diste cuenta, bueno, pues son muy grandes los enemigos y hay que tomar una decisión, o para adelante o pararse. No sé cuándo fue ese momento. Sí, yo creo que ha sido mucho proceso, porque es como que luchamos para no desviar el río Bejas, pero después llegó los paramilitares a esa zona violentando los derechos de la gente, pero después de una supuesta desmovilización de grupos paramilitares llegaron las empresas transnacionales a decir es que el suelo es del Estado y el Estado ya no los entregó, ¿sí? Y entonces nosotros decíamos, pero ¿y nosotros qué somos? Nosotros hemos apostado a la construcción de este país como población afrocolombiana, igual los pueblos indígenas, ¿sí? Y hoy están pasando por encima de nosotros en nombre del desarrollo, y esto para nosotros es como la cadena que empezó con los ancestros y ancestras, pero que sigue con nosotros. Porque en nombre del desarrollo esclavizaron a mis ancestros y ancestras. Y hoy en nombre del desarrollo nos sacan de esos territorios donde nos colocaron cuando nos trajeron de África, ¿sí? Y entonces, digamos que eso uno va haciendo las conexiones de cómo ese desarrollo en el tiempo son las mismas acciones de violencia y son los mismos actores a los que se violenta, ¿sí? Y pues eso es lo que, digamos, me ha movido. En muchas ocasiones sabemos que estamos enfrentándonos a unos monstruos y hay comunidades y hay personas que han dicho, no, yo no me voy a hacer matar, esta gente tiene mucho poder, y muchos terminan siendo cooptados, ¿sí? O muchas veces estas empresas llegan a satisfacer necesidades inmediatas con migajas que le dan a la comunidad, y ya por eso la gente a veces deja la lucha. Pero cuando uno tiene la convicción de la importancia de cuidar el territorio, de la importancia de seguir siendo comunidad, yo creo que eso está por encima de todo. Y eso hace que así sea la empresa más grande del mundo, con todos los poderes económicos, con poder militar, con poder político, pues uno decide asumir esa lucha. Y yo creo que nosotros venimos a este mundo por algo. Yo creo que nosotros tenemos una misión, y es como salvaguardar la vida. Y yo, que soy una mamá cabeza de familia que he parido, pues sé lo que significa parir la vida. Y la vida implica el territorio también, ¿sí? La madre tierra es parte de la existencia de la vida, y parte de lo que yo aprendí de mis ancestros es que ellos se liberaron de las cadenas, por lo menos físicas, de los grilletes, y que nosotros tenemos la responsabilidad de seguir pariendo la libertad para nuestro pueblo. Y yo asumo ese desafío y asumo ese reto, implicando a veces que terminó siendo objetivo militar, o terminamos siendo, porque no es Francia Márquez como individuo, sino que es toda una comunidad, todo un pueblo que lucha por vivir dignamente, que lucha por ser libre, que lucha por un territorio donde le permitan vivir en condiciones dignas, ¿sí? Y que garanticemos a las próximas generaciones, a los renacientes, otro mundo posible. Y eso es lo que hacemos, digamos, diariamente, y eso es lo que nos motiva. A veces, en medio de la violencia, en medio del desplazamiento que a veces nos toca asumir, en medio de las amenazas de muerte por actores armados que defienden estos intereses económicos, estamos aquí y seguimos, hasta que Dios quiera, vamos a seguir resistiendo y a seguir luchando por lo que creemos es la justicia. Decías, la lucha de Francia es una lucha colectiva. Hablábamos de esas grandes multinacionales, de las más poderosas del planeta, y claro, de al otro lado, pues tu colectivo, tu comunidad, tu gente. Claro, hablamos de gentes, como cuando hicisteis esa marcha hasta Bogotá, caminando durante un montón de días para reclamar que os devolvieran las tierras ancestrales. Claro, no sé si erais 100 mujeres las que fuisteis, muy poquita gente, un colectivo chiquito frente a los más poderosos. Sí, efectivamente, yo creo que nosotros hicimos una movilización que, aunque fuimos poquitas mujeres, nosotros logramos visibilizar a nivel nacional algo que nadie conocía, y a nivel internacional. Porque lo que estaba pasando es que jurídicamente nosotros hemos peleado. Entonces nosotros logramos que en la toma se suspendieran los títulos otorgados a estas empresas y a personas foráneas en el territorio. Había una orden de desalojo en mi comunidad en 2009 para beneficiar estos intereses, y la Corte Constitucional logró suspender, reconociendo los derechos étnicos que tenemos como pueblo afrodescendiente, solicitando hacer consulta previa siempre que esa situación nos iba a afectar como comunidad. Y ganamos esa sentencia, ese proceso jurídico ante la Corte, y empezaron a llegar amenazas a los líderes y lideresas, y posteriormente entró la minería ilegal. ¿Eso qué quiere decir? Que detrás de la legalidad se mete la ilegalidad, que se justifica para decir, no, es que la minería ilegal es un problema. Y digo esto porque yo gané el premio Goldman de medio ambiente, y mi lucha no solamente ha sido frente a la minería ilegal, como se dice en los medios. Yo he luchado contra la gran minería, ¿sí? La minería que despoja y que se vende como el desarrollo a costa del sufrimiento y la miseria de las comunidades. Pero, y entonces, desde parte del gobierno nacional, se dice como que sí, estamos de acuerdo en que hay que parar la minería ilegal. Pero después dicen, no, pero hay que avanzar con la gran minería, con la minería que nosotros legitimamos. Pero destruye igual la vida, destruye el territorio, envenena. Y te pongo un ejemplo de eso. El Cerrejón es una mina de carbón que está en La Guajira, ¿sí? Al norte del país. Es la mina más grande que hay en el país. Ahí viven comunidades afrodescendientes y comunidades indígenas. Las comunidades afrodescendientes que estaban ahí como la comunidad de Tabaco, fue desplazada totalmente de ese territorio ancestral. Y hoy, alrededor del Cerrejón están las comunidades indígenas. Y es la mina que se vende como el desarrollo del país. Y al lado de esa mina, la gente se muere de hambre. Los niños guayú, los niños indígenas se están muriendo de física hambre, de desnutrición, de miseria. Entonces, ¿cómo es que una mina que se promueve como el desarrollo al lado de la mina, los niños se mueren de hambre? ¿Sí? Entonces eso nos dice a nosotros que el problema no solo es la minería ilegal, que la minería ilegal es una justificación del gobierno, y a veces el mismo gobierno permite que llegue, porque a veces llega con corrupción institucional, a veces pasa por la cara, las retroexcavadoras pasan por la cara de la fuerza pública, pero nadie las ve hasta que llegan a los territorios y hasta que nosotros denunciamos y nos amenazan, entonces, y nos movilizamos, como hicimos en ese momento, es que entonces ahí sí dicen, sí, hay un problema. Entonces hicimos toda esa movilización, nosotros lo hicimos como mujeres, porque queríamos mandar un mensaje, y el mensaje es que nosotras hemos parido la vida, y así como hemos parido la vida, nosotras vamos a usar el amor maternal para cuidar nuestro territorio. El territorio es lo único que tenemos como comunidades afrodescendientes en Colombia. El territorio es lo que nos permite seguir siendo comunidad, seguir siendo pueblo. Es lo que nos permite en un momento determinado ejercer gobierno propio, ejercer autonomía, garantizar a nuestros hijos autonomía alimentaria. Y por eso es que peleamos y luchamos por el territorio. Entonces fue un número pequeño de mujeres, pero que generamos un impacto muy grande. Y sobre todo mandando ese mensaje de que hoy las mujeres somos llamadas a salvaguardar la vida. Somos las llamadas, ¿sí?, a transformar esa necropolítica, esa política de la muerte, ese modelo económico de muerte que está destruyendo el planeta, y de impregnar del amor maternal, ese mismo amor y esa misma fuerza que usamos para sacar nuestros hijos adelante a veces sola, para salvaguardar este planeta, y en eso estamos nosotras. Y por eso esa movilización fue tan importante. Hablando de vida y de cosas importantes que también están pasando en Colombia, allí están esos acuerdos de paz, las FARC dejaron las armas, el ELN está negociando con el gobierno. No sé si esos cambios en Colombia también han afectado positivamente, o no sé cómo, a la lucha de las gentes de tu comunidad. Bueno, para nosotros la violencia no empezó ahora. Para los pueblos indígenas, para los pueblos afrodescendientes, la violencia empezó desde la colonización. Y con la colonización no ha parado un día, ¿sí?, en que nosotros como pueblo no tengamos que vivir la violencia. Sin embargo, el conflicto armado más reciente desproporcionalmente ha afectado a las comunidades, sobre todo que viven en la región del Pacífico colombiano, en el Cauca, en el Valle, en el Chocó y en Nariño. En Tumaco, ahora mismo es una bomba de tiempo, ¿sí? Y entonces se justifica por parte del gobierno diciendo, no, es que vamos a ir por los terroristas. Y cuando van por estos grupos guerrilleros, pues también violentan a las comunidades que están en esos territorios y que no necesariamente son miembros de un grupo. Se estigmatiza a los líderes y lideresas en Colombia y se les asesina. Se les vincula con actores armados y se les mete en la cárcel, justificando el accionar de un Estado que hoy no es el Estado social de derecho para garantizar el bienestar de la sociedad colombiana, sino que es el Estado que está al servicio del capital económico. ¿Sí? No es gratis que estas comunidades que han vivido el conflicto armado, porque nosotros sabemos lo que significa los bombardeos, reclutamientos, tomas guerrilleras, nosotros sabemos el paramilitarismo, sabemos lo que eso significa y lo hemos vivido, ¿sí? Pero digamos que, y por eso, por todo eso que hemos vivido, nosotros le apostamos a la paz, pero la paz que va más allá de la dejación del conflicto armado. La paz que implica transformaciones sociales. Nosotros vivimos con las necesidades básicas más insatisfechas, Sí, y en Tumaco se dice, no, ahora mismo van a fumigar, porque Tumaco es una de las zonas que más presencia de cultivos de uso ilícito hoy hay. Sí, pero es que la gente no tiene alternativas económicas. La gente no tiene ni siquiera acceso, movilidad, no tiene vías de comunicación. Sí. Los jóvenes ni siquiera pueden pensar en que van a ir a una universidad porque no tienen las condiciones económicas. Entonces, a un joven, ¿cuál es la alternativa que le queda? Vaya, métase a un grupo armado, ya sea legal o ya sea ilegal, para sobrevivir, para resolver la vida, como decimos. Y aunque eso significa a veces la muerte para ellos mismos. ¿Sí? Entonces, ahora mismo en Tumaco se está diciendo, no, es que hay que ir y fumigar con glifosato, y bueno, fumigan con glifosato porque esos son territorios de comunidades negras, el racismo estructural está ahí y a nadie le importa que esa gente se muera, ¿sí? No tenemos salud, no tenemos agua potable. Usted va a esos territorios y mientras en la ciudad la gente ya tiene el grifo y tiene resuelto, nosotros no, tenemos que ir a la quebrada o tenemos que ir al río para tomarnos el agua, y muchas veces el agua envenenada. No tenemos acceso a la salud. Una mujer que va a dar a luz allá, si no hay una partera que la atienda, y si tiene un riesgo, a veces se muere porque no tiene acceso a una salud adecuada. En Buenaventura mismo, que es el puerto más grande del país por donde pasa la economía, la gente no tiene agua ni tiene salud. ¿Sí? Entonces digamos que hoy, por todo eso, nosotros le apostamos al proceso de paz. Nosotros exigimos, y dentro del proceso de paz construimos un capítulo étnico dentro de los acuerdos que hicimos con que el gobierno hizo con la FARC. Nosotros creíamos que la paz iba a llegar a nuestros territorios, pero hoy la paz no ha llegado. El conflicto armado sigue estando en los territorios nuestros. Y ahora mismo, en Chocó, sí hay enfrentamientos con el ELN, y es la gente que está en medio de los enfrentamientos. Pero el gobierno está parándose de la mesa ahora mismo de diálogo. Y entendemos que no les importa porque ellos están en Bogotá, pero la gente nuestra es la que está en territorio. Entonces, digamos que el no avanzar con la implementación de los acuerdos, tanto con la FARC, y en los diálogos a que se llegue a un acuerdo con el ELN, y el desmonte del paramilitarismo en Colombia que sigue asesinando y que sigue matando líderes y sigue desplazando comunidades, significa recrudecimiento de la violencia para nosotros, para los de abajo, para las comunidades afro, para las comunidades campesinas, para los pueblos indígenas, ¿sí? Entonces yo creo que ese es el gran desafío que tenemos, y bueno, yo creo que la comunidad internacional debe jugar un papel importante ahí. Hablando de la comunidad internacional, ese premio Goldman que decíamos de medio ambiente da visibilidad a vuestra lucha, y bueno, te lo han concedido este año, pero ese premio aquí, bueno, nos recuerda siempre a Berta Cáceres, también le dieron el premio y al poco de darle el premio la asesinaron. No sé si esa sensación de que esta lucha pueda acabar con la vida de una, al final se acaba uno olvidando de eso, está presente todo el día, no sé cómo se vive por las que ya han caído, por lo que viene, cómo se vive toda esa persecución, ese jugarse la vida. Pues para mí ha estado presente, sí, porque uno no puede olvidar a la gente que ha luchado y que lucha igual que uno. Yo conocí a Berta Cáceres en Perú, en una audiencia de la CIDH, también en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas, por los derechos de los pueblos afro, por el territorio, sí. Igual que Berta, nosotros hemos hecho las mismas luchas de frenar proyectos de represas, ¿sí? Como ella estaba luchando allá en su territorio. Y cuando yo recibí ese premio, para mí fue duro. Y en lo primero que pensé fue en ella, porque yo no quería ser también un objetivo militar igual como le pasó a ella. Que en vez de que un premio a nivel nacional o internacional le diera garantías y le diera visibilidad, pues lo que terminaron fue asesinándola. Y hoy, tristemente, la justicia no opera. Hoy, tristemente, su familia sigue siendo revictimizada en un sistema de justicia que pretende dejar un hecho como lo que pasó con Berta Cáceres en impunidad, ¿sí? Y entonces, cuando cada caso de líderes sociales, de líderes ambientalistas en el mundo que no se hace justicia es un premio a los victimarios. Si los victimarios dicen matamos porque nadie nos mete preso, matamos porque nadie nos judicializa, ¿sí? Nosotros podemos, es como si tienen una orden para matar. Y eso es un problema serio de la justicia nacional, de cada país, pero de la justicia internacional también. Dejamos la muerte, si te parece, terminamos hablando de la vida. En octubre del 2014 tuviste que marcharte de tu comunidad, creo que con tus hijos. No sé si entonces ya estudiabas Derecho, ahora estás estudiando Derecho, creo, en Cali, en la universidad. No sé cómo van esos estudios, cómo va esa lucha también, porque me imagino que no será fácil con todo lo que estás, además también tener que sacar una carrera, aprender, sacar el título de abogada. Sí, sin duda ha sido pues muy importante que yo haya podido estudiar. Yo ya terminé las materias, me falta ahora la tesis para ver si cojo el grado por fin. Pero ahora con este premio he estado como corriendo mucho para allá y para acá, y eso ha sido una limitante para terminar mi último paso, que es hacer una tesis para graduarme. Estoy en eso y, bueno, poner mi conocimiento al servicio de la vida y al servicio de la gente, yo creo que eso es importante. Y yo creo que ese es el llamado también a la gente, ¿no? A los profesionales, a los académicos, a las universidades. Yo leí un texto de Chomsky que decía que hoy la academia se puso al servicio del poder económico, del capital económico. Y ese capital económico está generando muerte. Y ese capital económico está destruyendo el planeta. Entonces hoy necesitamos conocimiento de las universidades, de la academia, al servicio de la vida. Y eso de alguna manera es lo que yo he hecho y lo que hacemos muchas personas, a veces individualmente. Vamos a la academia para aprender lenguaje y después usarlo en favor de la justicia y en favor de los pueblos. Entonces ahí estamos. Entre las cosas de las que te ha acusado el gobierno, creo que hay un delito además que se llama así en Colombia, está la de ser perturbadora de mala fe, casi nada. Y creemos aquí que eres todo lo contrario, perturbadora de buena fe, y esperamos que durante mucho tiempo sigas perturbando por ahí las conciencias en Colombia. Muchas gracias, Francia, y mucha suerte con lo que queda por delante. Gracias a ustedes, y claro que sí, aquí seguimos jodiendo la vida a quienes nos destruyen. Y seguimos apostándole a la construcción colectiva de ese otro mundo posible, de esas alternativas al desarrollo, y bueno, un abrazo ancestral para todos y todas, y gracias por abrir estos micrófonos para los de abajo, para los que a veces no tienen voz. Gracias a ti y a tu comunidad. Un saludo. Chao. Bueno. Hermanitos Ferreira y su cumbia del mar. No hay mejor rincón para terminar, para despedir este mar de foguitos de ritmo de cumbia y en la mar. Regresamos la próxima semana. Un placer haber estado aquí con todas y con todos vosotros. Cuidaros mucho. Sed felices, disfrutad. Agur. Ya. Thank you.